Podcast Minis, queremos disfrutar. Podcast Minis, te van a pendejar. Si en tu cuarto solo estás y no tienes una vieja, no te la empieces a jalar, mejor baja esta mierda. Bienvenidos a un Podcast Mini. Ahí está. Es chiquito. Ah, no es chiquito. Por eso la presentación fue pendeja, porque son chiquitos. Sí, aquí chiquito tienes el culo. Ah, bueno. No se preocupen, sí vamos a hablar de la película en su tamaño y dimensión original en el podcast en forma, pero el Graf le dio su idea hipster de hacer un podcast mini de Ant-Man porque Ant-Man es chiquito. Y porque trae lentes de pasta el Graf en estos momentos. Sí, no mames. No son de pasta, güey. No, ya es cierto, no son de pasta, son armazón de viejito. No, ya lo sé. Eso era para que los fans creyeran. Ah, mataron el mood, me voy de aquí. Es armazón de titanio, ¿no vas a insultar mis lentes de titanio? ¿Son de titanio? Sí, ya lo sé. Ah, la verga. Titanio. Titanio, puto. Sí, le cambian la letra así a titania y decía que traigo la titania en la cara. Gepardo. Gambito. No, les cambiamos todos los géneros. Titanio, Gueparda, Gambita, Tormento. Ciclopia. Ciclopa. No, Ciclope A. Ciclopa. No sé cómo giras Jean Grey, güey. Juan Gris. Juan Gris. Juan Gris. Que por cierto era un artista muy famoso. Y Carla X. Ah, sí, cierto. Me tardé un rato así de Carla. Ah, sí, Carla X. No, güey. Carla Y. Son las mujeres Y. Y bestia, es bestia. Monstruo. Monstruosa. Es monstruo. Mira, es que bestia es güey. Entonces va a ser monstruo y va a ser morra. Neto, o monstra. Monstra. No, pero sería monstruo porque es masculino. Y ese fue el podcast de Ant-Man donde hablamos de hombres X. Bueno, vamos a hacer este hipster porque fue así como el de Guardians of the Galaxy, güey. Que prácticamente la semana antes de que saliera la película, grabamos el hipster, ¿te acuerdas? A huevo, pero cabe aclarar. Ese concepto de los hipsters y de, bueno, en cuanto a los podcasts que grabamos del podcast versión hipster, de cuando hablamos de última hora del tema antes de que hablemos de la película, güey. A huevo, cabe aclarar que yo era fan de Guardians of the Galaxy como 3 meses antes de que saliera el primer tráiler, sí. Sí, güey, eras de los... Te quejaste igual que yo cuando salió el pinche Rocket Raccoon. Sí, puta, esa mamada. Ni siquiera sabía quién putas era, güey. Ni siquiera sabía ese culero, decían. Bueno, ya, pero la idea es que es un mini, vamos a hablar del hombre. Vamos a grabar el... Que te hormiguea. Del hombre hormiga o el Ant-Man, porque pues, a partir de hoy ya se tiene que decir en inglés. Porque, ¿Y quién sabe algo? Bueno, pues... El hombre hormiga fue creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1962. Fíjate que yo no sabía que había sido creado por Stan Lee. O sea, yo sé que Stan Lee creó casi todo el pinche universo, ¿no? Está cabrón el Stan Lee. Ajá, pero yo no, o sea, no estaba yo seguro que había sido creado por ese güey en 1962, ¿no? En el Tales of Astonish número 27, en enero de 1962, lo cual lo hace de los personajes más viejitos de la franquicia Marvel. Ajá. César salía es poco después de los Cuatro Fantásticos y poco antes de Spider-Man. Ajá. O sea, es más viejo que Spider-Man. Ajá, en este caso, en el caso de Ant-Man en particular, es uno de esos famosos personajes que normalmente no mantienen un título regular nunca. ¿Por qué? Por general los escriben culero. ¿Y por qué general tampoco tiene mucho pues chiste? Pues tiene Jack Kirby, sí, no tiene mucho chiste. Las aventuras de Ant-Man normalmente se publicaban en Tales of Astonish, que fue también el hogar de Iron Man durante muchos años. Y cuando revivieron al Captain American Avengers, él también empezó a aparecer en Tales of Astonish, quitando un poquito al Ant-Man. Ajá. O sea, Tales of Astonish, para los que no se lo imaginan, son esas clásicas revistas como era Action Comics y como era Detective Comics, que no solo traían... Y Amazing Fantasy. Sino que traían varias historias cortas para ver cuál de esas pegaba. O sea, también donde apareció Spider-Man en Amazing Fantasy, pues era así como una historia de 8 páginas y le dedicamos otras 8 páginas a otro mono. Entonces, en este caso, pues, lo que pasó pues, es que como nunca fue muy popular, nunca tuvo la necesidad de tener un título propio, y hasta su salida en Avengers en el 63, creo, ajá, sería junto a Wasp, pues, fuera el único lugar donde había un cómic donde en las 32 páginas saliera Ant-Man. O sea, Ant-Man, pues, yo creo que lo agarraron de reojo así en Avengers. Tenían tan pocos monos. Sí, que era así como, pues, tenemos a Hulk que sí pega, y tenemos a... Hulk que sí pega. Ajá, que sí mete pega. A los que no pegan, pues ahí va el Thor, el Iron Man, la Wasi y el Atman, ¿no? Tremendo. Sí, mira, la historia en la que aparece Ant-Man por primera vez, que ahorita la estaba checando el otro día, hace como 2-3 días, se llamaba The Man in the Ant-Hill. Hace 2-3 años quisiste decir, porque nosotros somos bien cultos y sabíamos de Ant-Man antes que todos. No, hace 2-3. Incluso antes que Stan Lee. Puta, estamos cabrones. Estamos cabrones, ¿no? En ese primer número ni siquiera aparece con traje. Aparece así nada más, como que es un tipo que logra encogerse al tamaño de una hormiga. Y el capítulo se llama The Man in the Anthill, o sea, el hombre en la cerrito de las... En la colina de las hormigas. La colina de las hormigas. En el hormiguero. En el pinche hormiguero. Sería, sí, perdón. Esa es la traducción. Me fui muy literal. Pero continuó hasta que lo adaptaron en superhéroe, porque Tales of Astonish no siempre eran historias de superhéroes, eran también historias de ciencia ficción. Entonces, de alguna manera les gustó la idea y empezaron a publicarlo como un superhéroe. Personaje es Henry Pym. Henry Hank Pym. Henry Hank Pym inventó las partículas Pym, que son unas partículas muy del universo Marvel que ayudan a encoger diferentes objetos, ¿no? Sí. Entre ellos material orgánico. En este caso te decían que era un compuesto químico. Hoy en día ya lo toman como algo más físico. Entonces, pues, técnicamente Pym es químico en el universo Marvel original en el 616. Ya hablaremos de la película ya largo y tendido en un podcast real. Jejeje. Ajá. Somos bien cabrones. Jejeje. Estamos grabando varios podcasts el día de hoy porque somos vergas. Bien vergas. Bueno, el chiste es que este güey crea estas partículas que posteriormente se vuelven como muy famosas dentro del universo Marvel, a pesar de que el personaje, bueno, sí es famoso, pero no es tan apreciado, ¿no? O sea, no tiene como una gran cantidad de fans. Y por eso yo mismo, pues ha pasado su manto a diversas personas, el manto de Ant-Man. Y a la vez, él mismo, Hank Pym, ha tenido diferentes mantos de superhéroes, es un chinguero. En una necesidad de reinventarlo, para ver si de alguna manera podía mantener más el interés de los lectores, ¿no? Exactamente. Porque no solamente resulta que con el tiempo bueno, aparte de las partículas Pym, ya ves que él inventa como radiotransmisor. Ajá. Con el cual él logra comunicarse con las abejas. ¡Oh, huevo puto! Con las hormigas, perdón. Sí, bueno, no. Es el hombre hormiga, ¿no? Se comunica con las hormigas. Las abejas, se fue con la competencia. Sí, tendría que haber inventado unos zapatos de tap para que el hombre abeja. Cabrón. A huevo. Y para comunicarse con las abejas. Pero sí, bueno, este güey inventa el casco para comunicarse con las hormigas. Y el chiste era que con las hormigas podía hacer varias cosas increíbles. Al fin acabó un cómic. Sí, por ejemplo. Ajá. Pretty much. Y con ello, pues lanzarse al mundo del superheroísmo, ¿no? El personaje, pues nunca fue total y absolutamente recibido por los fans. O sea, tendrá sus fans, tendrá quien lo admira y quien no. Pero pues se queda en el intelecto colectivo del universo Marvel. Posteriormente, a él le inventan una novia, que después se vuelve su esposa, que es Jane Van Dyne Pym. Bueno, Jane Van Dyne, y después se llama Jane Van Dyne Pym cuando se casa. Van Dyne, no Van Dyne. Van Dyne, perdón. Sí, Jane es originalmente su asistente de laboratorio, ¿no? Ajá. Y que se hace de la del alter ego de Wasp. Que nunca explican bien luego. Luego lo explican mejor lo de las alas. Porque pues ella sí, a diferencia de Ant-Man, pues sí tiene alas. Alas. Porque el Hank siempre anda volando en alguna hormiga voladora. Que yo nunca he visto una de esa categoría de hormigas voladoras. Sé que existen. Pero según yo, no son muy comunes. No son así como que en Estados Depende Unidos. Depende la parte del mundo. Fíjate que allá en Guadalajara sí había varias. ¿Hormigas voladoras? Sí. O sea, ¿y sabías que era hormiga y no avispa? Sí. Ah, bueno, ya. No, aquí en el pueblo dice que no hay hormigas voladoras. Ajá. No, chingue. Como no hay aeropuerto, pues tampoco las hormigas vuelan. A huevo. Perdón por el momento de naques. Pero sí, entonces, bueno, ya, ¿no? Está la pinche Wasp, que es su pinche vieja, se casan y la chingada, y posteriormente, pues Henry Pym se vuelve una de los intelectos más grandes del universo Marvel, y ahí tiene sus aventuras con los Vengadores. Huevo. Y empieza a inventar otras mamadas, como el Ultron. Él fue el que inventó originalmente Ultron, como ya muchos saben. Sí. Y después le pone una putiza a su vieja, porque pues... Era un desmadroso. Tiene pupi chico, entonces por eso le pega, ¿no? Ahí tiene pedos ahí de pinche Ajá. ¿Cómo se llama? Personalidad múltiple. Ajá, y se vuelve un personaje bastante curioso. Es donde crea el personaje de Yellow Jacket, que originalmente es un villano. La chaqueta amarilla. La chaqueta amarilla. Si tienes una bronca ahí en el hígado y no está chido. Sí, yo entiendo que para nosotros se entiende mucho el Yellow Jacket, así como... pero teóricamente un Yellow Jacket es un tipo de avispa. Ajá. Entonces, un avispón, vamos a decirlo. Entonces él crea esta personalidad que les meten muchos líos a los Avengers hasta que descubren que es Hank Pym, que tiene una tercera personalidad. Fuck. Y también cuando se queda, también tiene como esos tramos literalmente como de pito chico. Ajá. En el cual dice, güey, es que todo me trata como pendejo porque nada más me hago chiquito. Ajá. Mientras entonces genera la personalidad después, el alter ego de Goliath, que Goliath solo se hace grande. Ajá. Puesto que resulta que logra invertir el formato de las partículas Pym. Y se vuelve Goliath. O Giant Man. O Giant Man, también lo llaman en algunos casos. También obtiene otra personalidad. ¿Cómo dices? Goliath, Giant Man. Y hubo un momento en el cual, hablando de Goliath, en la final de los 60s, Clint Barton, ¿quién es? Hawkeye, motherfuckers. Hawkeye, llega un momento en el que se le rompe su arco y se trauma con la idea de no tener superpoderes. Y como se había retirado Hank Pym, que es uno de los personajes que se retira más seguido del ámbito superheroico, porque aparte tiene un ánimo de los mil diablos. Ajá. Entonces durante esa temporada, Barton le pide ¡salud! Gracias. El acceso a las partículas Pym para volverse Goliath. Durante una temporada. Y él es el Goliath que se puede leer durante la guerra Chris Krull. Sí. En los 60s. Sí, sí, sí. También por ahí tiene otra personalidad que realmente no viene enlistada dentro de sus personalidades de superhéroe, que son el Hombre Hormiga, Giant Man, Goliath y Yellow Jacket. Tiene otra personalidad por ahí con un pinche traje así. Haz de cuenta, el traje de barrendero. Un pinche traje de barrendero común y corriente, así naranja y todo eso, pero con lleno de bolsas por todos lados. En las piernas, en los brazos, en el pecho. Para llevar cosas miniaturas, ¿no? Para llevar cosas miniaturas que luego posteriormente sacaba y las hacía del tamaño que él necesitara. Lo cual era un personaje bastante estúpido, porque me acuerdo que en una historia que leímos el Dr. Hill y yo, iba el güey y estaban enfrentándose a no sé quién chingados, la neta no me acuerdo. Los Avengers y ya así, ¿no? Como de, que creo que nos están ganando, creo que deberíamos huir, sí. Y saca una pinche patineta de una de sus bolsas, la avienta, la vuelve una patineta gigante. ¡Súbanse, nos vamos en esto, sí! ¡Oh! ¡Torbuela! ¿Por qué están en una ¡ay, hubiera sacado un carro! ¡Ay! Estúpido cómic. Ajá, entonces sí, Camping realmente nunca ha tenido como... ese aprecio, ¿no? Que le puedes llegar a tener a algunos personajes y posteriormente ya en la época, digamos que de los finales de los 90s a la actualidad, se ha vuelto un personaje bastante detestable, la mera neta. Así de, me cago ese güey. Bueno, sí, sí, sí. En Ultimate, que la neta, pues ahí es donde, pues sí, como que brilla un poquito más el güey, pues es lo mismo, ¿no? Es un güey que la verdad es un puto desmadre y hasta le ha puesto sus chingas el capi hombre más de una vez. Y pues luego pues empezó a dar a la Wasp, ¿no? También, pues, yo sí me daba la Wasp. Y bueno, pues sí, el Wasp cede, estaba chido. Cede el manto de Ant-Man a Scott Lang, que es un ingeniero eléctrico, que es un ladrón que se reformó gracias a la ayuda del Dr. Pym y Iron Man. Y también a Eric O'Grady. Mira, en cuanto es con Lang, porque ahorita mucha gente se queja con la película de Ant-Man de, ¿qué pedo? ¿Por qué no meten a Hank Pym? Si es el Ant-Man original y la chingada. Si se ponen a pensarlo y revisamos ahorita la historia de Scott Lang. Scott Lang aparece en 1979. O sea, realmente es un personaje que ha sido... La diferencia de haber sido Ant-Man por tiempos entre Pym y Lang... Pues sí, son como 19 años, güey. Pero hoy en día, cuando el personaje ya tiene 50... Dices, güey, o sea, realmente Scott Lang ha sido tanto Ant-Man como lo ha sido Hank Pym. Tiene otra historia, es una persona que, como dices, apoyada por Tony Stark, apoyada por Pym, en un momento de desesperación se va y se roba el puto traje de Ant-Man. A huevo. Que es más o menos de lo que estamos viendo, veremos en la película, cuando hablemos de la película. Y pues, es un personaje desde los 70s, güey, o sea, no puedes mamar con que no, es que no... No es Carl Reiner, que ahora hoy en día te puedes apostar. Carl Reiner ya prácticamente tiene 25 años. Entonces dices, bueno, o sea, a lo mejor sí lo piensas como algo nuevo. Pero pues Scott Lang es parte del mito de Ant-Man ya desde hace tantos años que sería una estupidez pues, no tomarlo en cuenta, ¿no? Sí, claro. Claro, claro, ¿no? Entonces, después Eric O'Grady, que es un agente de S.H.I.E.L.D. que se roba el traje de Ant-Man y lo usa para su beneficio. Y aparte es un doble agente. Y ya, bueno, lo descubren y posteriormente, bueno, no logran capturarlo, se queda con el traje, lo pinta de negro y se vuelve Black Ant. La hormiga negra. Exacto. Y ya, pues, se vuelve uno de los enemigos de Scott Lang, ¿no? A otro mono que también está así chiquito. Sí, exactamente. Y seamos sinceros también, bueno, no es como que, como ya lo dije, no es como un personaje que dé para mucho, tampoco tiene mucho background en historias de él mismo o de villanos. Y por ello mismo, pues es luego medio difícil conocer al personaje. Y tú sabes que Hampin inventó Ultron y es como el máximo villano, pero pues ya no es el villano de Hampin, que es el villano de él. Bueno, también el máximo villano, yo lo pongo en debate, la neta el Ultron no se me hace... No, bueno, el máximo villano de Ant-Man, pues. Ajá, pero ya no es de Ant-Man, o sea, ya es en general de los Avengers, un villano de los Avengers. Claro, claro, que está viendo aquí un post que ya después comentaremos, pero coincido con un güey en el Nine Gag. Uh-huh. Bueno, y bueno, ya también para finalizar, porque pues no hay mucho que decir de este güey. Scott Lang muere durante los sucesos de Avengers Disassemble. ¡Hell! En el 2004. Y toma su lugar su hija, esta Casey Lang. Con el título de Stature. De Stature, ajá, que se podía hacer grande o chiquita según lo necesitara. Punto extra. Ah, bueno, ahorita también. Ajá, ella se une a los Jóvenes Vengadores. Posteriormente, cuando están buscando a la Bruja Escarlata. Se muere ahí. Bueno, viajan al pasado y se muere Casey en vez de morirse Scotland. Y por eso Scotland actualmente está vivo en el universo 616. Y pues este tour se murió. Cosa que, pues igual, o sea, porque me valía madre uno y otro. Pero... Qué mal pedo. Bueno, es que nada más extra en el universo Ultimate. Hank Pym inicia su carrera como Giant Man. Ajá. Y en este caso te advierten que su capacidad para hacer grandes o chicas las cosas se deriva de que su esposa Janet es mutante. Ajá. Y ella tiene el poder de hacerse chiquita y es una de esos mutantes que más bien son de alguna manera como fusión de animal con humano. Entonces dicen que ella no sola, que ella pues hasta deja huevecillos tipo insectoide, que sus alas son naturales. Entonces él lo que logra es basarse en el código genético de su esposa para poder hacerse grande o pequeño en ese aspecto, pero él nunca le gusta hacerse pequeño. O sea, él nunca intenta hacerse pequeño porque tiene esos problemas de personalidad, porque él es como que el tercero de los listillos del grupo de los Ultimates. Ajá. Y sabe que en el fondo no es tan bueno porque todo mundo lo cree un genio, pero todo su trabajo es derivado de lo de Janet. Ajá. Y por eso la termina golpeando, porque... Él le advierte cómo sabría la gente, cómo te trataría la gente si supiera que eres un pinche mutante, que dejas huevos de insecto en la cama, de cuando cambias de... se te caen las alas o lo que sea, ¿no? Haces tus capullos y todo ese desmadre. ¿Qué? Entonces eso como que le harta, ¿no? Porque hasta cierto punto es... para él es molesto, pero tiene que sobrevivir con ello porque de ella depende toda su capacidad para diseñar su desmadre de Ant-Man. Y en Ultimates, cuando ya matan a Pym, sí hay un ejército de Giant Men y hay un Stature en los Ultimates. Sí. Todos ellos que logran superarla al nivel de altura de Pym. Porque Pym simplemente era un pussy para eso y decía, no me puedo hacer más grande. Y resulta que no era limitante de física, sino era limitante de él mismo. Que no realmente no podía dar toda su capacidad. Sí, realmente desde esa época en adelante lo han tratado bien pussy al güey. Y Pym siempre ha sido un presumido, o sea, sí. Que es algo que se muestra un poquito en la película, de la cual hablaremos en el siguiente podcast, porque este va a salir como en miércoles. Y nos veremos el viernes, señores, donde hablaremos de Ant-Man. De Ant-Man, la película. A huevo. A huevo. A huevo.